Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, el jefe de la entidad de amistad y apoyo a Corea de Italia y la vicepresidenta del Partido de Patria Libre de Brasil publicaron charlas hace poco. Ellos elogiaron al dirigente que dedicó toda su vida por la felicidad del pueblo y la reunificación de Corea e hizo gran aporte al cumplimiento de la causa humana por la independencia.